En Mendoza se realizó una audiencia pública para subir nuevamente el boleto de colectivo. Nancy Grifone es directora de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Lavalle, al norte de la provincia, y expuso la realidad de ese departamento rural. La mitad de nuestro territorio no cuenta con servicios de transporte público. Y cuando digo no cuenta, no es que tiene pocas frecuencias, no tiene ninguna. El 50 restante tiene lo que podemos llamar un servicio paupérrimo. El boleto hoy en día de Tulumaya, de Ciudad Tulumaya hasta Mendoza, cuesta 2.400 pesos. Y con el aumento que plantean, iría casi 8.000. La angustia de muchísimos papás que se acercan y nos dicen: tengo tres chicos en edad escolar y va un día a la semana cada uno porque no puedo pagarle el abono a los. Más de 60 personas participaron de la audiencia y en su gran mayoría se expresaron en contra de cualquier tipo de aumento, como el caso de Walter González. ¿Es justo que paguemos boletos tan altos por un servicio tan precario? ¿No debería un sistema subsidiado garantizar mejoras visibles? Si las empresas piden un aumento del 230%, ¿no deberíamos exigir cambios sustanciales en el servicio antes de aprobarlo? El transporte público no es un lujo, es un derecho que debe garantizar igualdad, seguridad y calidad para todos. Manifestantes se reunieron en la puerta del centro de congresos donde se realizaba la audiencia para repudiar el aumento. Hubo altercados con la policía del gobernador Cornejo. Así lo sintetizaba el diputado José Luis Ramón, quien también denunciaba la falta de difusión de la audiencia. No puedo creer que esto esté ocurriendo. Que esta audiencia no se esté transmitiendo en vivo. Y lo más grave de todo, que este señor que está ahí, adelante nuestro, le haya dicho al oficial de la policía que no ingresen a la hora que tenían que ingresar muchos de los que están acá recién ahora en este momento y no pudieron escuchar todas estas barbaridades contables que han sido expuestas recién. A lo largo del 2024, los aumentos fueron de casi el 250%, llevando el pasaje de la tarifa plana de 350 pesos a 850 en los últimos meses del año. En esta nueva audiencia, las empresas pidieron un aumento del 230% para el año entrante. La casta que viaja en colectivo pagando el ajuste por la quita de subsidios. Desde los pagos de Guanacache, reportó para el informativo Farco, Juan Burba, de Radio Tierra Campesina.